quisiste a alguien y ese no te quiso. Si alguien te engañó y no lo pudiste ver, no le culpes al amor que así lo quiso. Solo piensa en lo feliz que al mentir te hizo. Solo piensa en lo feliz que al mentir te hizo. Los suspiros son aire y van al aire, y las lágrimas agua y van al mar. Los suspiros son aire y van al aire, y las lágrimas agua y van al mar.